La Europa de las potencias, de los viejos imperios y la de sus pueblos, de ricas historias y un presente en crisis. Contacto con nuestro corresponsal en Europa, Jorge López Abe, integrante del periódico digital Insurgente. Diez de la mañana, 6 minutos, y cruzamos el Océano Atlántico para ir a la representación de la 36 en Europa, que es nuestro compañero Jorge López Abe, en una Europa también sacudida por los acontecimientos que están pasando en Medio Oriente. Bueno, hubo cumbre del G7, hay varios temas que nos tiene preparados como cada semana nuestro corresponsal. Jorge, buen día. Buen día, Hernán, buen día, audiencia. Bueno, como siempre, ¿no? Grandes temas, o por lo menos vamos a tocar algunas cosas que están ocurriendo. La base la estás diciendo muy bien vos, Hernán, es sin duda lo que se lleva a todos los focos, es lo que está pasando entre Israel e Irán. La gran noticia, creo que mundial, es el que, bueno, que Israel había vendido a propios y extraños la idea de un escudo de fierro que tenía, sí, en la órbita, para que impedía la llegada de misiles, de proyectiles desde el exterior, ¿no? Esa realidad, que creían una realidad, es una realidad, pero sobre todo es una mentira. Es decir, Irán ha demostrado estas últimas 2-3 días que, bueno, que es vulnerable. Y eso ha generado, sin lugar a dudas, un cambio estratégico histórico, creo que histórico. Es decir, que Israel, el gobierno de Israel, no pueda convencer a sus ciudadanos de que tienen una seguridad ilimitada, ha generado, y lo vemos, un clima de decepción enorme. Hay un diario, personas progresistas en Israel, que se llama Haaretz, sí, sí, que contempla con pequeños reportajes la decepción y el miedo. Israel, es decir, por la población israelí, está teniendo miedo por primera vez en mucho tiempo, ¿no? Y bueno, porque no es un atentado que pueda hacer un palestino en una parada de ómnibus, se trata de algo mucho más importante, y las imágenes, pocas, porque están muy censuradas, están censuradas en Israel las imágenes de hospitales, entradas de ambulancias, etcétera, etcétera, y hay alguna imagen así de edificios destruidos, de misiles que han llegado hasta Tel Aviv o hasta Haifa, ¿no? Incluso Jerusalén. Sí. Eso es un cambio estratégico, como digo, importante, que ha originado que el propio Donald Trump y Estados Unidos se haya ido a la reunión del G7, ¿no? Y ha dicho, tengo cosas que hacer, que están muy preocupados por lo que está pasando en Israel, con Israel. Y abandonó la reunión y anunció que, bueno, que Irán era, en este momento, era un enemigo casi a bombardear. En las últimas horas desde Irán le han respondido, como sabemos, que sería una catástrofe absoluta que Estados Unidos interviniera. Recordemos a la audiencia que Irán, que se vende como que es la gran amenaza de la zona, está rodeada por más de 70 bases militares norteamericanas en todo su contorno geográfico. El Khamenei, el líder imán iraní, acaba de decir, o ha dicho hace unas horas, que esas bases militares serían blanco también de ataques. Es decir, estamos en un momento, en un mundo realmente explosivo, nunca mejor dicho la palabra, pero la gran noticia desde el punto de vista del cambio de lo que sucederá, o del cambio de la información o de las estrategias, es que el famoso arco que tenía Israel, o que decía tener sobre su territorio, ha sido penetrado, ¿no? Y eso, como digo, cambia brutalmente las cosas. Ahora, si querés, analizamos esa misma realidad, cómo está repercutiendo en la propia Unión Europea, ¿no? Sí, claro, que juega un partido de una cosa es... También hay que ver cómo mantienen sus posturas en la Unión Europea. Jorge, una cosa eran los discursos antes que Israel diera este paso de atacar Irán y la respuesta iraní, y después vienen los acomodos de discursos que hemos visto, como por ejemplo con Macron en Francia, ¿no? Ante esta otra etapa de la situación. Claro, bien decís, el ataque de Israel y la respuesta, lo que les ha molestado, claro, es la respuesta de Irán. Es decir, no esperaban una respuesta así, y como decía antes, que se violara el escudo que tenía Israel. Y ha originado algo muy interesante, que no por sabido queda muy claro, que es la posición política de la Unión Europea con claridad meridiana a favor de Israel. Y no es una cosa menor, porque Israel en este momento, el gobierno, siempre intento diferenciar la parte de gobierno con el pueblo israelí, el gobierno está teniendo, como todos sabemos, de 2 años para acá, una actitud de exterminio y de genocidio al pueblo palestino. Que haya una entidad como la Unión Europea que con meridiana claridad se posicione a favor de Israel es posicionarse a favor de, en este momento, del genocidio. Y eso ya cuestiona todos los valores. Es decir, ¿cómo se puede pensar en la Unión Europea como un conjunto de países democráticos si están a favor del exterminio? Es decir, voy a leer brevemente, son 3 líneas. La presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, acaba de decir, hemos expresado constantemente nuestra profunda preocupación por los programas nucleares y de misiles balísticos de Irán. Entre paréntesis, digo, los de Israel no le interesan. Los mismos misiles que atacan indiscriminadamente ciudades no solo en Israel, sino también en Ucrania. Y le envió un cariñoso saludo a Netanyahu. Es decir, la Unión Europea está con Israel, no había duda sobre eso, pero está quedando clarísimo. Y tan claro como el yo creo que el más claro de todos, compañeros, ha sido el jefe de gobierno alemán, Friedrich Merz, ¿no? Que las declaraciones hechas en un descanso, sí, del G7, lo que ha dicho es tremendo, ¿no? Dice, este es el trabajo sucio que Israel está haciendo por todos nosotros. Exacto. Deberíamos agradecérsele. Y también somos víctimas de este régimen, dice. Este régimen clerical que ha traído la muerte y la destrucción. Por tanto, supongo que los ataques de los últimos días han debilitado considerablemente al régimen clerical y apoyaremos siempre al gobierno de Israel. Es decir, una toma de postura más clara imposible. Sí, exacto, ¿no? Exacto. Es decir, lo que queda es que para las personas, para la audiencia que siga considerando por aquello de la tradición no escrita de la Unión Europea como un espacio económico, podríamos decirlo, y geográfico en menor medida, como un espectro de países democráticos, o sea, yo creo que esto es lo que deja todo en cuestión, ¿no? Es decir, no es democrático alguien que apoye el exterminio, punto. Es decir, a partir de ahí se puede conversar sobre si hay partido, no hay partidos políticos, si saca un 14% o un 19%. Si apoya un país, un gobierno, mejor dicho, en exterminio, deja de tener su calidad democrática. Es decir, eso es una idea que hay que extender. Evidentemente mucha gente ya extendiéndola y viéndola, pero no podemos seguir viendo, a partir de lo que está ocurriendo, a la Unión Europea como ese páramo democrático maravilloso donde se desarrolla la acción. Y complemento lo de la Unión Europea con algo que va a pasar la semana próxima. Es decir, hay convocada una reunión de la Unión Europea con la OTAN. La OTAN, como hemos dicho más de una vez, exige que se gaste del Producto Interior Bruto el 5%. Es una debacle para los países, para muchos países de la Unión Europea a nivel económico, porque van a tener que sacar de salud, de educación, de servicios, de transporte, plata para pagar armas. Y la solución no va a... ellos lo tienen clarísimo. Es decir, van a retocar, incluso a flexibilizar algunas leyes de algunos países europeos que impedían tanto gasto en armamento, porque es una decisión tomada. Y aparte, volvemos a algún tema que a veces comentamos, ¿no? El paquete de medidas que van a tomar y que van a comprar enumera con mucha claridad la inteligencia artificial, es decir, la IA, como una herramienta fundamental en la lucha y la guerra, así, directamente. Es decir, se habla de las nuevas tecnologías que están cambiando la naturaleza de la guerra, que por tanto la OTAN, con ese incremento al 5% del Producto Bruto Interno, va a asumir como un gasto necesario, dicen ellos, ¿no? La repercusión económica y social que va a tener eso, bueno, yo creo que va a ser muy importante. Muy importante porque casi ningún país está en ese momento en esas cantidades de plata. Y es una plata que exige la OTAN, por de momento, por lo menos en la mitad de su institución, manda Estados Unidos, aunque luego en la realidad manda más de la mitad. Eso es un poco el panorama de la Unión Europea, apoyando a Israel y apoyando una suba impresionante en el gasto militar, ¿no? Siempre el fantasma de Putin, Rusia, bueno, pero eso es ya forma parte de la propaganda y ya hasta aburre, ¿no? Sí, antes de pasarte con Emiliano, de entrar en la recorrida por alguno de los países que nos propones esta semana, hay que ver también, mirando como bloque, ¿qué reacción hay desde la sociedad, no, Jorge? Porque bueno, vimos algunas movilizaciones importantes en estos últimos días en Países Bajos, en Francia. También un tema es la solidaridad con Palestina, que hemos visto a lo largo de estos meses, y otra es ver a una Unión Europea o a sus gobiernos ya vinculadas apoyando una operación de ataque contra Irán, ¿no? Claro, ese es lo que decíamos al principio, el posicionamiento tan claro de los países de la Unión Europea con sus respectivos gobiernos a favor del sionismo y a favor del genocidio hace propicia, digamos, no dirá tanto como un levantamiento en las calles, pero sí unas movilizaciones muy importantes. Es decir, yo sé que a Netanyahu eso le da igual. Claro. Y a Ursula también, ¿no? Pero la realidad es que motiva a la gente. Es decir, es fácil ver en cualquier ciudad europea en las balconeras con banderas palestinas. Es decir, que se juntan cientos de miles de personas en las movilizaciones aún hoy. Digo aún hoy porque ya han pasado 2 años desde el arranque, ¿no? Sí, sí. Ellos saben que la opinión pública, mayoritariamente, y por eso toman la posición que toman, está a favor de la causa palestina. Eso no lo pueden evitar. No hace mucho hubo un sondeo, una encuesta entre universitarios alemanes, y salía más del 86%, ¿no? Es decir, a favor del pueblo palestino. Es que ya no es una cuestión casi ni de izquierda ni de derecha, ¿no? Es una cuestión de humanismo, ¿no? Es decir, ¿quién está a favor de la muerte y del exterminio? Pues algún genocida, nada más, no puede decir otra historia. Los pueblos van a ir contestando eso y van a ir contestando las medidas que aún todavía se desconocen, pero que van a ser, como decía, muy importantes de cuando le suban el gasto militar a unos niveles absolutamente infames que va a tener que salir de algún lado. Es decir, la torta es siempre la misma. Es decir, si alguien se lleva un cacho grandote, hay alguien que recortó, que se lleva un poquito, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, es decir, si la gente le tocan más aún la asistencia de la salud, la asistencia a la educación pública, etcétera, es evidente que las protestas están a punto de empezar. Es decir, esa es la realidad pese a los movimientos que hay. Otra cosa en el plano electoral. Sí. Las elecciones, ¿no? Es decir, son cosas como lamentablemente distintas, ¿no? Es decir, puede haber una sociedad extraordinariamente movilizada y luego que gane la derecha y la extrema derecha. Es decir, hay un sector muy importante de la población que evidentemente por edad, recordemos que la Unión Europea demográficamente se mueve ya en unos niveles de gente grande, gente mayor, mayoritaria, la sociedad se ha vuelto muy conservadora en ese aspecto. Pero la movilización de jóvenes, de estudiantes, de trabajadores, no la descartes porque va a ocurrir. Jorge, buen día. Bueno, y Rusia, que está con toda la Rusia situación relacionada a Ucrania y demás, pero que también ahora atendiendo de cerca lo que pasa en Medio Oriente. Evidentemente, y tan es así que, Emiliano, que una noticia que me pareció muy interesante, una acusación directa, directísima, que no ha tenido respuesta, y eso ya indica mucho, en el Reino Unido. En Rusia ha acusado hace 2 días de que las acciones subversivas que se están llevando a cabo dentro de lo que es el territorio ruso y en el Donbass están dirigidas por y desarrolladas y promocionadas por el Reino Unido, es decir, por los servicios secretos del Reino Unido. Son los que están apoyando y que, digamos, que son los que desarrollan la logística y luego la acción vienen los servicios secretos o los soldados ucranianos. Pero el primer paso, digamos, más complejo de penetración en la sociedad, en las ciudades rusas, la está haciendo, según denuncian, los servicios secretos del Reino Unido, que no han respondido, insisto, es decir, que no han dicho que no, es decir, hay pruebas evidentes, al parecer. Se especula con que hay 2 agentes británicos detenidos y que, bueno, estaban organizando acciones terroristas en varias ciudades en rusas y en un aeródromo importante de las fuerzas aeroespaciales rusas. Que participe un gobierno, ¿verdad? ¿No? Otra vez volvemos a lo mismo, que no está en la Unión Europea, pero que tiene todo el marchamo y todos los sellos democráticos, en operaciones de este tipo, también, insisto, marca la pauta de qué tipo de gobiernos y qué tipo de estrategias, lo que llamamos las democracias inglesas, ¿no? Podemos seguir llamando lo que sean, pero evidentemente queda muy lejos de lo que debería ser. ¿Qué está pasando en Portugal, Jorge? Las últimas horas han detenido a 7 u 8 personas, ¿no? Las agencias no se ponen de acuerdo si son 7 u 8, que son una célula neonazi, ultraderechista, que bueno, se le ha agarrado con cantidad de armamento. Bueno, como el plan que tenían era en unos meses, al igual que hizo Donald Trump en el Congreso, tomar el Parlamento portugués. Las detenciones, por lo visto, fueron flagrantes. Y bueno, se hacen llamar Movimiento Armilla Lusitano, me he apuntado acá porque no conocía esa célula de la extrema derecha. Y bueno, le han encontrado, como digo, explosivos de diversos tipos, armas de fuego, fabricadas, ojo, con tecnología 3D, impresoras 3D, decenas de municiones, armas blancas, material informático. Y bueno, estos son elementos de prueba. Pero digamos que el auge de la extrema derecha, cuando decimos, cometeríamos un error, Emiliano, si consideráramos como que, bueno, ¿cuánto ha sacado la extrema derecha en porcentajes en este país en estas últimas elecciones? No es solo eso, es el ambiente, es el espacio que ocupa político y social la extrema derecha. Entonces se sienten en este momento fuertes como para, imagínate, montar un grupo dispuesto a entrar en el Parlamento portugués con una cantidad de munición y de armas. Es decir, Portugal, que siempre fue extremadamente tranquilo, el que conoce Portugal no me lo va a desmentir, es, digamos que con respecto a España, que está al lado, tiene, digamos, 2 marchas de auto menos, es decir, es extraordinariamente más tranquilo el pueblo portugués, debe estar recibiendo estas informaciones como de otra galaxia, ¿no? Pero bueno, está ahí, porque yo siempre intento comentar en qué está la extrema derecha, porque ellos han ganado un espacio, como digo, social y político, y son evidentemente los enemigos de la humanidad, como digo. Y a partir de ahí hay que conocer sus movimientos y sus acciones. En Alemania también han cobrado un papel bastante importante, ¿no?, en los últimos tiempos. Muchísimo. Hay varias células han sido detenidas, y también con la misma inquietud de intentar socavar las instituciones del Parlamento. Y bueno, algunos diputados y diputadas de la extrema derecha alemana tienen contactos con ellos, hay una relación ideológica, digamos, que hace que aparezcan de vez en cuando, y ojo, con armas, ¿no? Muchas de las armas, escuchaba hace unos días a un jefe de la policía diciendo que muchas de las armas que están en grupos de este tipo, pero también en narcotraficantes, etcétera, han sido compradas o están siendo compradas en el mercado negro ucraniano. Es decir, que si alguien comete un robo en Italia con armamento súper pesado, ¿no?, digamos, ha sido comprado en el mercado negro a la mafia que, digamos, vehiculiza hacia el mercado negro armas compradas a Occidente, ¿no? Ucrania está siendo en este aspecto un gran granel de mercadería de guerra, y los aparatos, como digo, narcotraficantes y extorsionadores se están alimentando de ello, ¿no? ¿Hay algún aspecto más de la realidad de Alemania para comentar, Jorge? No, de Polonia sí me gustaría de comentar Polonia, algo, claro. muy interesante de en Polonia, porque comenté hace un par de semanas las diferencias históricas que se convierten casi en logísticas entre Ucrania y Polonia. Polonia obviamente apoya a Zelensky, pero tiene muchas divergencias. Hay que decir que Polonia tiene a cientos de miles de refugiados, de gente ucraniana que huyó de Ucrania para no estar en la guerra, y está alojada en Polonia. Polonia recibe muchísima plata, enviaron muchísima plata de la Unión Europea por la cantidad de refugiados, vamos a llamarlo así, de personas ucranianas que están en su territorio. Tiene bases enteras militares de gente que está esperando poder entrar en las ciudades polacas. De todo eso Polonia se caja, ¿no? Se caja de cada uno de ellos vía Bruselas. Lo interesante es que ha habido un momento de euforia hace unos días en las grandes empresas polacas. ¿Por qué? porque han firmado con el gobierno ucraniano la reconstrucción de amplias zonas de Ucrania. Ahí está el meollo de la cuestión, es decir, la plata. Es decir, las empresas de construcción polacas también o fundamentalmente van a dirigir, cuando se acabe el conflicto, las rutas, las carreteras, los edificios públicos, todo lo que haya que reconstruir. Ahí están las empresas polacas. Han firmado 3.000 empresas polacas que van a caer como buitres, si me permiten la expresión, en territorio ucraniano para ganar plata, ¿no? Es una inversión millonaria que ha dejado muy satisfecho al gran empresariado polaco, y ni hablar al gobierno que forma parte de del mismo entente, ¿no? Quiero decir esto, que bueno, que detrás de los conflictos bélicos, muchas veces, por no decir todas, hay también unos intereses espurios, ¿no? Intereses económicos brutales. Imagínate que haya 3.000 empresas polacas que estén festejando que van a ganar plata con la reconstrucción ucraniana. Esa plata puede venir del Banco Mundial, del Fondo Monetario o de cualquier otro sitio, pero va a ser plata que va a entrar en esas empresas. Por eso lo he comentado y he traído el tema. Bueno, y en Francia, más allá de las reacciones a lo que está pasando en Medio Oriente, que comentábamos recién, también hay otros temas. Sí, interesante, porque la contradicción siempre de Francia. Bien decide, Macron se ha posicionado con muchísima claridad a favor de Netanyahu, a favor de Israel, por todo lo que hemos venido diciendo desde el principio. Sí es interesante porque, bueno, hubo un salón internacional de aeronáutica y espacio al norte de París, una ciudad, y bueno, el gobierno o las personas que intervinieron en el certamen, ¿no? ¿Qué hicieron? Dijeron que el armamento que quería exponer Israel era un armamento de ataque y que estaba prohibido. Claro, parece una bobada, pero ¿cómo ha respondido el gobierno israelí? No te puedes imaginar. De todo, le han dicho, diciendo que Israel está prácticamente salvando en este momento al mundo y que exponga las armas con las que está utilizando, debería estar agradecido al pueblo francés, etcétera. Bueno, ha habido un conflicto diplomático importante porque, bueno, en Israel está el gobierno en una situación donde se creen un poco los amos del mundo. La audiencia debe saber recordar que en este momento, día sí, día no, Israel está al menos en 5 frentes, es decir, está bombardeando Irán, Líbano, Siria, Yemen y Palestina. Es decir, que el abanico de posibilidades de ser asesinado por Israel es muy grande. Que un salón de exposiciones haya cuestionado un poco el arma que exhiba con tanta inmunidad al armamento, me parece interesante, pero lo que fue realmente interesante desde el punto de vista dramático es la respuesta de Israel, indignadísimo. Intervinieron hasta el gobierno para decir que qué pasaba, ¿no? De qué pasa, que no se puede exponer las armas de guerra de Israel. En fin, están en una situación hasta hace unos días, ¿no? Como decía al principio, de que le penetraron el escudo de hierro, a partir de ahí puede que cambien algo, pero estaban especialmente sobreexcitados, ¿no? Sí. ¿Qué está pasando en Suecia, Jorge? Una cosa tecnológica que casi nos llega casi al final, ¿no? Ha habido un bloqueo, Emiliano, muy importante de la televisión pública, sí, que de alguna manera suministra el desarrollo tecnológico e internet. Se ha bloqueado y saboteado, es decir, se ha hablado de un sabotaje de muchos días, con muchísima población, cientos de miles, millones de personas sin internet, que porque son, digamos, están adscritos o pagan ahí a CBT. Y bueno, se habla eso de un bloqueo y un boicot que no han podido reparar los técnicos, y que, decía alguno de ellos, es muy sencillo de explicar. Hemos tenido un ataque a base de una sobrecarga. Es decir, si está preparado el sistema para soportar ponerle 5, ha habido algo en un momento determinado que ha pasado que ha pedido 8 y el sistema ha colapsado. Y se le preguntaron, ¿y es provocado? Y dice, sin lugar a duda, es un bloqueo, es un sabotaje. Digo porque a veces las nuevas, vamos a llamarlas nuevas, las nuevas tecnologías parecen como muy lejanas, ¿no? Muy, muy perdidas en el tiempo, y sin embargo están ahí y nos afectan, ¿no? Imagino los miles de personas, millones creo que se quedaron sin poder usar internet por un sabotaje. Es decir, no son tan poderosas como parece, y bueno, también tienen no solo sus fallas, sino sus espacios, sus huecos donde pueden encontrarse, digamos, debilidades, ¿no? Y bueno, se pueden aprovechar en un momento determinado. Bueno, y para cerrar nos queda mencionar la realidad en España. Sí, un gran conflicto en este momento con el tema de la corrupción, ¿verdad? Sí. La corrupción es una realidad de las instituciones españolas, de los gobiernos, da igual uno u otro. Digo uno y otro porque acaban descubriéndose los gobiernos todos, el de Felipe González, el de Aznar, el de Zapatero, el de Rajoy, todos, ¿no? En las últimas horas han descubierto un caso de corrupción en el secretario de organización del PSOE, todopoderoso, el secretario de organización, como sabemos, es el número 12, es el que está detrás de Pedro Sánchez, dirigía una organización mafiosa con otro socio, que un tal Coldo, que es simpático, por decir una palabra, ¿no? ¿Cómo surge ese personaje? Surge en un prostíbulo de Pamplona, en el norte de España, y ahí pues frecuentaban al parecer políticos y se hace de amistades con algunos, y acaba en Madrid siendo chofer de alguno de ellos, tanto del gobierno anterior del Partido Popular como el de este. Bueno, ha saltado el escándalo de millones de euros, plata que pedían a las empresas constructoras para poder ser beneficiadas de tal o cual puja, ¿no? De cual, en fin, la realidad es como un poco como la de siempre, pero también vemos la vulnerabilidad y el estercolero de las instituciones, ¿no? En los partidos políticos grandes, no solo en España, pero bueno, ya que estamos ahora mismo con España, fundamentalmente el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español necesitan muchísima plata para vivir y mantener esto, y como partido, como institución, como compra de avales, como compra de gente, etcétera, etcétera, y recurren, como decís, al mercado negro, ¿no? El mercado negro está dispuesto a satisfacer sus necesidades. Ayer hubo, bueno, esta mañana quiero decir, hubo un enfrentamiento muy duro entre el jefe de la oposición, que es Feijóo, del Partido Popular, y el presidente de gobierno, que es Pedro Sánchez, y donde estuvieron 20 minutos, casi hasta simpático, tirándose uno al otro los casos de corrupción. Podrían haber estado 3 días, porque saltan los personajes, uno, yo te tiro uno, vos te metirás otro, y así, constantemente. El análisis que no se le escapa a nadie es el grado de corrupción absoluta, en este caso no de un gobierno, que también, sino de todo un espacio político y de un sistema que hace aguas, ¿no? Como decía Hugo Chávez, azufre, ¿no? Huele muy mal, y esa es la realidad. Bueno, Jorge, si no hay ningún otro aspecto que quieras agregar, cerraríamos por acá, por supuesto, para encontrarnos la semana próxima. Muy bien, Emiliano, Hernán, la compañera Blanca, como siempre, y la audiencia, un abrazo apretado, y estamos el miércoles siguiente, expectantes todos, más allá de la noticia de Europa, de lo que está pasando, como decía Hernán al principio, en Oriente Medio, y con la nueva situación que se ha abierto al recibir una respuesta militar, en este caso de misiles y proyectiles hipersónicos que ha lanzado Irán. Sí. Hipersónicos, lo explico en 6 segundos, se dicen hipersónicos porque van hasta 25 veces más veloces que el sonido, ¿no? Entonces crean en la atmósfera, con las moléculas del aire, crean una especie de plasma, y por eso no son percibibles. Uh-huh. Y por eso se llama hipersónicos, y por eso están penetrando en el escudo. Bien. Impresionante. Un abrazo, Jorge. Salud, muchas gracias. Estamos a la hora. Chao.